En vez de poner guita para que vayan las brigadas de defensa civil de todo el país a ayudar a Córdoba a apagar el incendio, lo que pone son brigadas de trolls pagados por el gobierno nacional a inventar que 17 militantes de la Cámpora, lo retuiteó el presidente, lo hizo propio, está en su perfil de X. 17 militantes de la Cámpora fueron los que prendieron fuego a Córdoba. Es una mentira total y lo quiero desmentir. El presidente fue ayer, tarde, ¿no? Muy tarde, disfrazado. A ver el incendio desde arriba, volando. Dejó una hora los bomberos al sol y los dejó en tierra, sin saludarlos. Ni siquiera le puso el cuerpo. Lo vio por la tele. ¿Qué mierda más nos tiene que pasar en Córdoba para que el gobierno sepa que la estamos pasando como el culo? ¿Qué más tiene que pasar en mi provincia para que se den cuenta, dirigente político, que hay gente que perdió todo? ¡Todo! No estamos hablando de plata, fíjese, el proyecto ni siquiera establece, simplemente establece un mecanismo que la democracia es normal. Que el gobierno nacional se junte con un gobernador que no es de mi palo y que vea cómo le da una mano a la gente que la está pasando mal.